De rehacer el aliento, conjeturas. 1. Si arde el incienso y su esencia perfuma cada rincón de la casa, si la llama es la de nuestras manos al tocar cada objeto, o el baile, secreto y primero del interior de toda cosa, mesa y lámpara y jarrones y vasos y mantas para el invierno, es aquello que palpita iluminando. Si es que todo ha ido hasta nuestro encuentro, exacto y leve, como el sol cuando declina entre la niebla, y aún sentimos sobre el rostro y la noche el calor de aquel día que fue, de aquella mañana que vendrá. Para la tierra, música constante, y para todas sus rutas. 2. Mudo entre tanto rumor, permanezca, si es el mundo y su anuncio. 3. Si la palabra traspone la piedra, el engarce, palabra dejada en el muro, ¿para qué? Si el muro ahuecado por la yema de los dedos que lo avientan, es la memoria, la más antigua. Aquella. Juan Laureano se agacha, entre las manos el rastrillo con que rotura, reparte el sol a mediodía. Mientras habla, no deja de observar cómo la tierra, suelta y oscura, se extiende bajo su gesto. Mientras habla, mira la tierra. Hay que dejar que el sol entre en el suelo. Este es su gesto, este el sol que reseca. Aunque antes, al romper el alba, dice, se oyen cómo cae cada gota llegada desde la noche para cumplir la voluntad de la vida. Eso dice. Si se mira. Con lentitud come el niño sentado a la mesa, pellizca la comida, mordisquea las galletas para después mojarlas en leche tibia, con cuidado, para que no caigan hasta la taza. Se demora con la fruta en sus pequeños trozos, manzana, sandía, el corte exacto del plátano para su boca. Reparte el arroz alrededor de la carne formando un circular sistema de planetas. Dije que el niño se demora cuando come, estira el tiempo, sus bucles. Quiere hacer durar ese momento solo, suficiente. Dije todo esto de ese niño que fue. Cuando yo fui niño, o ahora, sentado a la mesa, tratando de demorar, de hacer durar su presencia en los bucles de este día. Leve duración, sin memoria ni curso. Versión sobre un verso de Yehuda Amiyai. Seas bienvenido a lo que fuiste, a lo que eres, a lo que nunca serás. Toda lumbre es de celebración, mientras la noche nos abraza alrededor de la hoguera. Mañana será el viento tórrido y buscaremos la sombra más oscura. Apenas el sol y ya se escucha el canto de los pájaros. Nos hemos despertado. El agua deshizo sobre nuestra piel el rastro de los sueños. Hemos tomado café, leche tibia y ahora andamos bajo la luz plena del día. Camino hacia otras horas. Absortos ya no oímos su gorjeo. Pero aquellos pájaros permanecen, rinden cuenta. Miramos al cielo en busca de noticias sobre la vida. Bajo nuestros pies, simple y oculta, corre el agua. Vendimia. Si es invisible el fruto para nosotros, los segados, los que erramos en la acidez de su sabor, si todo es entonces. ...1936... La niña Carmen, con 5 años, jugaba junto a su madre. Guardaba piedritas en un cesto. Era de mimbre claro. Colocaba cada guijarro en el fondo, uno a uno, para inmediatamente, después, volver a sacarlos, uno a uno. Tenía 5 años hace ya muchos, 1936. Desde donde estaban los presos, el padre traía para ella crotos, flores encarnadas. Los presos estaban cerca del mar. Cuando oscurece sobre los charcos de la costa y en un instante escaso, la última luz del día descansa en su fondo hasta que arrebatada por las ondas desaparece mar adentro. Cuando lo que queda es la extraña respiración del mundo y con la luz se han ido los ojos adentro y más. Para Clara, la que llegó. Limpio con el paño y su alba, con el agua que corre protejo. La vida defiende la vida y su semilla es siempre tránsito.